Hola, esto es Shit, la Irola Irratia, en el 107.5 y a pesar de todos los problemas, pues va a haber un programa más. Okay. José, hola, buenas. Y nada, vamos a empezar con Henry Herbert, que es uno de, pues, de las visitas, aunque bueno, van a estar en un festival cerca de Gasteiz, bueno, a medio camino entre Gasteiz y Bilbo, y un festival que se llama Burnout. Que parece ser, bueno, un festival de 3 días, entre este viernes 1 de junio y el 3, el domingo, en el cual va a haber, pues, entre otras cosas, música, desde luego, y también hot rods y un montón de movidas. Me imagino que habrá vinilos también, etcétera, etcétera. Sí. Y creo que, bueno, sí, está en la página de la Gel Dorado, así que son los que, bueno, están dentro de la organización. Vamos a escuchar a Henry Herbert con The Fury. Ya sabéis que es el proyecto este de trío y el disco en directo que tienen en conjunto. Esto es Rising Rise Hell. Henry Herbert, en este caso, como con su proyecto en formato trío, que es el que van a estar tocando en este festival que os comentábamos, y que, bueno, él ha sacado un disco en solitario, es su última referencia, llamado, ¿cómo era? Boogie Woogie Piano, y como bien dice el título, pues es lo que hace, un boogie, él solo al piano, instrumental completamente, y bueno, la verdad es que se hace un poco duro para mí. O sea, quieres decir que el disco solo tiene piano y voz. Efectivamente. No, sin voz. Solo piano. Solo piano, boogie. Y eso, sin más. Y ese mismo festival, dentro del Burnout, va a estar pues también otro pianista, que este sí que va a estar solo con el piano, que ya ha estado en alguna ocasión aquí en Bilbo, en ese formato. Estoy hablando de Mike Sánchez, que lo dice bien claro. Mike Sánchez, solo piano show. Eso el domingo será. El viernes, que es cuando está Henry Herbert y The Fury, estará con otras dos bandas, los Screamers and Sinners, la banda de Sigo Billy de Arrasate, o por ahí. Bueno, Arrasate por lo menos el cantante, sí. Y los Hooten Hollers. Luego el sábado estará Durango 14, los Howling Jaws franceses, que no paran últimamente de tocar por aquí. Los Picture Books, que parece que son una especie de, pues, los nuevos Black Keys, en plan, pues eso, formato batería y guitarra, haciendo blues del desierto, que parece ser que tiene mucho tirón, alemanes creo que son. Y los Tiki Phantoms también estarán. O sea que, pues, tres días con bastante música en este Burnout Meeting, que va a ser en el parking del centro comercial de Gorbea, en Echevarri y Viña. Y nada, la verdad es que va a ser un fin de semana en el que va a haber un montón de festivales y en los cuales, por cierto, también se va a juntar, bueno, que se junta siempre, ¿no?, la cerveza con la música. Pero vamos, que concretamente hay dos festivales, que es el Rock and Beer y el Music and Beer. Sí, o sea, todo cerveza este fin de semana. Y en uno de ellos, en el Music and Beer concretamente, uno de los nombres van a ser los Boot Shakers, un grupo francés básico, sí, que hacen, quizás esto no va a ser lo más representativo, pero es que esta versión del Girl Can Dance la hacen bastante bien, la verdad. Los Butt Shakers. You know that everybody talking about the girl can't dance, she's mine. Oh my. You know that everybody talking about the girl can't dance, she's mine. Oh my. Well, when you get there, you can show romance. But what you say about it, no, it don't mean a thing. Everybody talking about the girl can't dance. Los Boot Shakers desde Lyon, con Ciara Thompson al frente, que presenta un nuevo disco, un disco que quizás cada vez, pues bueno, se están suavizando un poquitín más. Se llama Sweet Rewards, y nada, es su cuarto LP, y estarán en ese Music and Beer, que, como os digo, va a ser, creo que son dos días en Areacha. Pero vamos, de los nombres que he visto yo, por lo menos eso, el de los Boot Shakers, que tocarán aproximadamente a las 11 de la noche, y que, si no recuerdo mal, creo que es un festival gratuito, o por lo menos, bueno, yo no he visto Areacha, este fin de semana, sí. Dices. Eso es. O sea, coincide con el viernes, Burnout, concretamente. Coincide con el Burnout, entonces. Hombre, sí, claro. Hombre, todo lo que estamos hablando es este fin de semana, vamos, en principio. Y eso, ya que estamos con cantantes así al frente de bandas, pues bueno, rollo soul, rhythm and blues o a veces funky también, pues vamos a escuchar a una cantante que yo, bueno, conocí a raíz de, pues de escuchar el dueto que hicieron con Titi Syndicate en su disco. Estoy hablando de Marta Ren, otra portuguesa, al igual que Titi Syndicate, que tiene una banda que se llama Los Groove Velvets y que también tienen de momento tan solo un LP en su haber, y que a mí la verdad es que me parece un disco bastante interesante, que cierto es también, creo que lo pueden hacer todavía mejor, pero, o sea, bueno, a ver, no mejor, vamos, digo, yo qué sé, quizás alejándose un poco más de, bueno, no sé, sin más, y vamos a escuchar uno de los temas, I'm Not Your Regular Woman, Marta Ren. Marta Ren, con, bueno, lo que a mí me parece una voz ciertamente potente y que, no sé, a mí me encanta. Y me gustaría, la verdad es que es una banda que me gustaría verlos en directo. Es más, hay alguna grabación, concretamente en una radio, que típica radio que hacen un directo que los... prácticamente es un estudio, vamos. Sí. Y que, bueno, suena espectacular. Y la verdad es que eso, esta mujer tiene una voz muy, muy, muy potente. Y para mi gusto, muy personal, y que, pues, que a veces en este tipo de grupos, quizás, pues eso, lo que intentaba decir antes, como que acaban haciendo siempre el típico rollo, no sé, de imitación casi. De intentar imitar a las grandes de... Pues, sí, como ¿verdad? Algunas bandas que vienen por aquí de Barcelona o así, ¿no quieres decir? Sí, por no decir nombre. Por no dar nombre, sí. Bueno, no vamos a seguir por ahí. Pues sí. Ya que estamos, como os decíamos, esta chica, pues bueno, ha cantado en el primer disco de los Titi Syndicate, que este año han sacado un par de discos, un par de singles, y uno de ellos, bueno, sí, precisamente, el single que han cantado con ella, No One's, bueno, nadie va a... a dirigir mi mundo o algo así, que es el dueto que han hecho junto con Martha Raine, pues la cara B es una versión del temazo I'm the Wolfman. Kind of feeling coming in my eyes. Well, my hair gets long and my eyes turn blue. I got long hair growing on my fingers too. I'm the wolf man. I'm the wolf man, baby. And if you see me on the prowl, watch me when you hear me growl. Street. I got a long cane on my hands and feet. I ride around howling at the moon above. Tonight I'm coming after your sweet love. I'm the wolfman. I'm the wolfman, baby. And if you see me on the prowl, watch me when you hear me growl. Little bears and I sting the bees. Well, baby, don't you scream when I hold you tight. I'm gonna win your love tonight. I'm the wolf man. I'm the wolf man, baby. And if you see me on the prowl, watch me when you hear me growl. TT Syndicate, en la cara B del single, de uno de los singles que han sacado del disco, y que bueno, como pues solía ser habitualmente en los discos en vinilo, y bueno, y a veces también, ahora también, pues eso, una cara, un tema, una versión que no aparece en el disco, y que bueno, no sé, te he visto poner caras, pero no sé. No, simplemente estaba escuchando ahí, lo buena banda que es TT Syndicate. Sí. Tantos festivales podían venir también, tampoco están muy lejos. No, estuvieron en el Surforama recientemente, y me imagino que este verano, fijo, que bueno, teniendo en cuenta que están tan cerca, en alguna fiesta por ahí, vamos, tocarán. Vamos, digo yo. Pues eso, y por eso, bueno, ya dejaremos también el otro single que os comentaba que han sacado también este año, el Big Chief, que como cara B aparece un tema del disco, pero el Big Chief, pues si no recuerdo mal, por lo menos, no aparece en el mismo. Y lo escucharemos cuando, pues eso, cuando vengan a tocar por aquí. Vamos ahora con los Revelators, la banda de Missouri, que pues hace, ¿en qué año fue esto? Pues en la época, bueno, gloriosa, por decirlo de alguna manera, grabaron un directo en el 96, sí. Cuando estaban grabando su primer disco, bueno, hicieron un directo en el cual todo el repertorio eran versiones de Billy Childish, del amigo Billy Childish. Y pues, bueno, era para una radio que hay en Missouri y que parece ser que también organiza conciertos de vez en cuando, o organizaba por aquel entonces. Y bueno, fue un concierto que grabaron y que la verdad es que tampoco es que suene muy bien, pero no sé, como son una banda de mis favoritas por aquello de, bueno, su gran momento que tuvieron, pues vamos a escucharles a ver qué os parece. Los Revelators haciendo una versión, bueno, haciendo pues 12 versiones de los Billy Childish. Y además esta concretamente es el original, también es uno de mis favoritos de Childish, el My Dear Watson. Querido Watson, refiriéndose cuando era en la época de los head coach. Querido Watson. Bueno, eso, el sonido ciertamente pues quizás no es lo más... Sí, bueno, una grabación en directo. Sí, borreta, totalmente. Y que eso formaba parte de una sorpresa que le dieron al propietario de Wish Records y aparte, pues eso, que tenía un programa de radio en una radio local de Columbia, en Missouri, y le hicieron este concierto, pues bueno, como fiesta de cumpleaños. Porque parece que Billy Childish pues era uno de sus favoritos y joder, la verdad es que se lo curraron. 12 canciones, bueno, no sé si se las sabrían ya de memoria o es que son todas muy parecidas también, puede ser. Esta gente vive rock and roll las 24 horas del día. Sí, bueno, sí. No es muy difícil. Entre los temas, la verdad es que escogieron temas que yo hay muchos que, hombre, la verdad es que la discografía de Childish es bastante amplia. Hay algunos, por ejemplo, Youngblood, que ese sí, pues bueno, es quizás el tema que más han hecho versiones. Los Newborn Tours, por ejemplo, hicieron, no sé si te suena ya, sí, Youngblood sí. Y bueno, está también la de, ¿cómo era? All My Feelings The Night. Y quizás, incluso yo creo que es del mismo disco que acabamos de escuchar, de los Headcuts. Es el It's Gonna Hurt You. Te va a doler más de lo que me dolió a mí. Son los Revelators reinterpretando a los Headcuts. Ok. That's how it goes. You plan to break my fraternity. I say your game is in my kind of fantasy. You gotta try it if you wanna be free. Get a car, stop what you are down with me. You in the sun. That one was also a Billy Childish song. A buen volumen, eso sí, hay que escucharlo, si se puede. Los Revelators, año 1996 aproximadamente, en directo interpretando a Billy Childish, que por cierto, pues bueno, es una grabación que el mismo grupo, en concreto John Shuley, creo, el guitarrista, lo ha subido a la página, bueno, al Bandcamp, y se puede, bueno, oír o descargar. Y también, por cierto, acaban de, bueno, me lo acabo de ver, acaban de subir también un directo, pero de 20 años después, que es el aniversario, bueno, el año pasado hacían 20, el aniversario de 20 años de que sacaban su primer disco, y bueno, pues eso, han puesto un directo, pero de esta reunión, que les trajo, pues, la última vez al Fantastic, Drácula Carnival, yeye. Y es más, es que el festival este incluso les han llevado a editar un single con dos temas de un minuto cada uno, que es una joya, y que bueno, ya hemos escuchado aquí en algún momento, haciendo el Baby Doll, por ejemplo, la versión del Baby Doll. Y ya que estamos, pues tenía desde hacía tiempo el último trabajo de Billy Childish pendiente para poner en el programa, y vamos a escucharlo. Es Wild Billy Childish con CTMF, ese proyecto que de alguna manera recupera de hace, pues también, no sé si 20 o 30 años, pero que en realidad es con su formación habitual en los últimos años, es decir, Nurse Julie, la que creo que es mujer, al bajo, y Wolf, ¿cómo era? Wolf. Si no me acuerdo, Wolf, el batería. Sí, algo de Wolf a la batería. Y eso, con este formato han sacado Brand New Cage. Bueno, lo han sacado, ya es del 2017, pero no está de más darle una escucha. Vamos, por ejemplo, con In the Devil's Focus. Choice we cast ourselves into the wilderness, living off honey. de Billy Childish y con, bueno, Wolf, el batería, en realidad, bueno, se hace llamar así, pero es Simon Howard, alias Wolf, que aparte de batería, por cierto, es poeta, pintor y, bueno, y fotógrafo. O sea, que hace... Casi como Billy Childish también. Sí, pinta, también. Se juntan... Sí, efectivamente. Y que también, por cierto, está metido en otro par de bandas, aparte de con Billy Childish, que son The Senior Service, una... Pues sí. Bueno, una banda también en ese rollo así... Sí, con instrumentales. Senior Service, un sonido muy sofisticado, así. No sé, como las bandas sonoras de... Muy inglés. Sí, ¿no? Muy inglés. Con, con Graham Day, por lo menos en alguna de las de los momentos, y con Johnny Barker también. Y eso, que han sacado un disco nuevo que se llama King Cobra y que habrá que echarle un vistazo. Y luego también está en los Sargent's Mets, que también es otra de esas bandas en las cuales, pues, sí, es que son los mismos prácticamente. Johnny Barker y Daryl Harley, que también está en los... En los otros. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a escuchar otro tema de este último disco de Billy Childish con los CTMF, que, pues bueno, es uno de los que canta ella, Nurse Julie. Y el tema titulado se llama Bulletproof. Billy Childish con, bueno, la bajista Julie, en este caso, que pues en algún que otro tema, bueno, es la compositora y la que canta el tema. Vamos a a escuchar a, precisamente también, ya que estamos relacionándolo un poco con este hombre, pues a Holly Golightly, que la que fuera una de las cuatro de las Head Coaties, que ha sacado un nuevo disco de nuevo con los Brokovs, que en realidad, pues bueno, es ella y su marido, John, ¿cómo es? John Lawyer. Lawyer Dave, perdón. Proyecto que, joder, ahora mirándolo, llevan desde el 2007 y han sacado 10 discos, tío. 10 LPs, que se dice pronto. Y no sé si habrá alguno más también de rarezas, y aparte de singles y EPs. El nuevo se llama Klipetich Club, y todo hay que decir que, bueno, son todo versiones. Son temas de blues, con un sonido muy rollo... rollo folk americano, folk, vamos, sí. Estadounidense, vamos. Y nada, por ejemplo, vamos a empezar con una versión de un tal Edwards de Burns que se titula Caballos en las minas. Thank you. Y al igual que hemos hecho con el último trabajo de Billy Childish, pues vamos a oír también pues la, bueno, casi todas las canciones las canta ella, Holly Golightly, pero también vamos a oír una de las que canta el Dave. Concretamente es un tema, una versión de un tema tradicional que se titula, un tema curioso, Cabalgué sobre una antigua pintura. Varias parejas, vamos a casi ir acabando, ¿no? Sí, con uno que solo hace el solo, Marcel Bontempi, que tiene nuevo single, otro que también, bueno, sigues, saca singles, o sea que al final son dos temas, ¿no? Pero también es un... Sí, de hecho creo que hice una recuperación hace poco de los singles anteriores. Bueno, hace poco. Bueno, hace poco. Igual hace 2 años ya. Luego tuvo el proyecto este que era también más Hilbidi y así, en Marcel sí, Bontempi, el... Snake Oil... Uh-huh. Company, algo así. Que estuvieron en el festival este de Gijón, si no recuerdo mal. Pero ahora mismo lo que acaba de sacar es en solitario, que es una de sus facetas quizás más habitual. Ya digo, sacando singles en vinilo, además, con pues el propio diseño es suyo siempre, también las portadas o las fotografías de los, bueno, con esos dibujos tan personales y tan reconocibles. Bueno, yo por lo menos he visto sí, tantos que ya que ha que hecho para un estilo... diferentes grupos como los sí, los Room Runners, los Runners, por ejemplo, sí, que van a estar en breve, dentro de unas semanas. Y luego aparte de eso también se encarga él de todos los instrumentos, se encarga él de grabarlo y vamos, que él se lo come y él se lo guisa y la verdad es que le queda, en mi opinión, bastante bien. Bueno, bastante bien, no, que se lo, bueno, a mí me encanta. Marcel Bontempi, que en esta ocasión ha escogido también dos clásicos, que vamos a empezar, por ejemplo, con el primero, que es la cara A. un Havana Moon, que me imagino que es un pequeño homenaje al amigo Chuck Berry. Uh-huh. Y aparte, si podéis ver la portada, la verdad es que se la ha currado. Marcel Bontempi en su último single llamado Havana Moon. Havana Moon, Havana Moon, be all alone with a jug of rum. Be standing wait for the boat to come. It's lonely night, it's quite the dark. The boat she laid since 12 o'clock. Me watch the tide easing in. It's lonely moon, but high the wind. Havana moon, Havana moon. Be all alone, the open the rum. It's lonely way for the boat to come. American girl, come back to me. We sail away across the sea. New dog in New York, the building's high. We'll find a home up in the sky. Havana moon, Havana moon. We are still alone, we sit on the rope. We wonder where now the boat she comes. To bring you love, sweet little thing. She rock and roll, now she dance and sing. She hold me tight, she touch me lips. Me eyes they close, now me heart she flip. Havana moon, Havana moon. She look till her come the dawn. She weep and cry, now return for home. The whistle blow, me open the eyes. Was bright the sun, or was a blue the sky? Me grab his shoes, me a jump and run. Me see the boat heading for horizon. Havana moon is gone the rum. The boat she sailed, me love she's gone. Havana moon, Havana moon, Havana moon. Último vinilo de Marcel Bontempi, que incluso también el sello también se lo ha, bueno, se lo ha montado él. Twilight se titula, o sea, recibe ese nombre y es con el que ha sacado pues la última referencia del proyecto este que hablabas, de Dr. Bontempi. Y bueno, y los dos de los últimos singles que ha editado en solitario. La cara era esta versión de Chuck Berry, y la cara B, ya lo siento, pero también vamos a oírla, porque ya que podemos y tenemos tiempo, es el Blue Moon Baby, ni más ni menos. Vaya, qué casualidad. Pues... No sé, como no la versionaría casi nadie tampoco. Bueno, vale. No, bueno. Way down in Mexico, there's a crazy little chicken that I know. In a honky-tonk on the outskirts of town, where the music's hot and the lights are turned down. Whoa, Blue Moon Baby. Hey, hey, Blue Moon Baby. Whoa, Blue Moon Baby, won't you come along with me? skirt that's wrapped around real tight. She looks into your eyes and you realize that you don't feel well and that wrong is right. Whoa, blue moon, baby. Hey, hey, blue moon, baby. Whoa, blue moon, baby. Won't you come along with me? Yeah. Buy me a glass of wine. I can sit with you for an hour or two. Would you like a little bit of my time? Hey, hey, blue moon, baby. Yeah, blue moon, baby. Hey, blue moon, baby. Won't you come along with me? Why, blue moon, yeah, we'll make you wear a purple heart. Blue moon gal will tear your heart apart. Blue moon gal will take your money if she can. Turn around and find another man. Hey, hey, hey, hey, hey, blue moon baby. Whoa, blue moon baby. Hey, hey, blue moon baby. Won't you come along with me? Hey, hey, hey, hey, hey, blue moon. Blue Moon Baby, un tema original de un tal Dave Diddley Day, que en realidad, bueno, se llamaba David Fatalski. Y bueno, no sé si el apellido hizo que en su momento, entre el 57 y el 60, sacara tan solo pues 4 singles aproximadamente. Uno de ellos era este Blue Moon Baby, pero bueno, la versión original que en su momento hicieron los Cramps. Y no sé si tú habías escuchado algún otro tema de él. Pues ahora mismo sí que me suena que tiene algún tema más, pero... Sí, no, ya te digo que tiene pues total unos 6 o 7, no mucho más. Y ya que estamos en temas así rollo hawaiano o de esas, de esos lados exóticos, ¿no? Sí, vamos a acabar con un Calypso Rock, que es uno de los singles que sacó, pues concretamente en el 57, Mr. David Fatalski. Come up here from Cuba about a year ago. Catch me a job in steel mill town that take me lots of dough. That take me lots of dough. Wapariara papalu, wapariara lu, wapariara papalu, wapariara lu. Got so doggone lonesome. Almost as pretty as you, just about as pretty as you. Eyes that shine like diamonds, lips so soft and sweet. Oh, black hair, the devil in her heart. Calypso rhythm in her beat, calypso rhythm in her beat. Wapariara papalu, wapariara lu. Wapariara papalu, wapariara lu. Woman, take my money. Woman, drink my gin. Woman, steal my Cadillac car. I never see woman again. I never see woman again. You can't keep your money. Opariara Papalu, Opariara Lu, Opariara Papalu, Opariara Lu. Y así llegamos a Sheet al final. Pues nada, algún concierto más que habría por ahí podría ser, por ejemplo, bueno, lo que comentaba antes de Rock and Beer, es el que hace la cerveza esta de Laugar Brewery, que lo hacen en Gordeshola y que, bueno, pues hay un montón de bandas también. Están los Wizards, los Lars Fardell, los Lomo Hoboken, los Mockers, de una banda llamada Detroit, y los Renegados, que tocarán pues eso en este festival gratuito en el que se hace un homenaje a la cerveza y que, como digo, pues no es el único de este fin de semana, aparte del de pues eso, Music and Beer de Areacha. Luego también en donde era, en la Plaza Belcha de Sopela, estarán Motorastola con Containers y Ultrasurf. Joder, cada vez escribo peor. Eso será el viernes 1 de este mes, próximo mes de junio. Luego Mickey and the Fuzz, el nuevo proyecto de Peña, entre otros, pues bueno, está Carlos Beltrán, está la cantante de Shock, está Willy al saxo, ¿no? Y Willy, pues van a estar tocando este domingo a la 1 en una especie de evento publicitario de una marca de barcos. En la nave 9, porque los barcos... Pues, sí, no sé. Efectivamente, al lado del museo. Eso será ese domingo 3 de junio, y no sé... Como cosa exótica, en el Sheik, el día 30, estoy acordando de memoria, ¿verdad? Sí. Tiene un nombre de orquesta un tanto peculiar, Mr. McKayle. Uh-huh. Bueno, también toca otra banda, creo que local, de synth-punk, o sea, de punk electrónico. Bueno. Eso es, bueno, este McKayle tiene la particularidad de que es hombre de orquesta, pero toca viola con batería. Uh-huh. Y su onda es tirando a punk hardcore también, según reza el cartel. Esto es en el Sheik, el día, el jueves, ¿no? Jueves 30. Pues todo eso y más.